келди салтайыз акыр чакар үзеге тебин келди салтайыз өксүмөрдүн алдына айылда келди салтайыз кедим сынду алтайдын ажозына баш болсын Келбре баккан талайдын кичизине баш болсын Тохым сенду алдайдын ажозына баш болсын Бул коякан талайдын кичизине баш болсын Айлу күндү теңирим ару турсун качанда Аржан сулу алтайы мамыр турсун качанда Күндү айлу теңирим ару турсун качанда Кутук сулу алтайы мамыр турсун качанда Столуңду алтайдын ижыгына ойнойлы Төбебизде түр жылдыз жарқынына ойнойлы Төрт айдин жигына ойнойлык айландырамыйга бу амыр досын алтайым алды кийимин түзү ада болгон алтайым ибириде мыйлыгу изин болсын алтайым эки жанымын бүлү эми болгон алтайым. Pena de abandonar esta ventana para ceder en sueño tanta vida al reposo definitivo anticipado el cuerpo, cuando por el amor tu espíritu rescata la realidad profunda. Sin esperarle contra el tiempo, nuevamente ha venido, rompiendo el sueño largo por cuyo despertar te aparecía la muerte solo, y trae el sentido consigo, la pasión, la conciencia, como recién creados admirables, en su pureza y su vigor primeros, que estando ya no estaban, pues entre estar y estar hay diferencia. Su voluntad, maestra de la tuya, delicia y miedo inspira, penetrando en la sangre como música inmaterial dominadora, y al poder te somete de unos ojos donde amanece el alma, allá en su fondo azul, tranquilo y frío, hacia la luz alzados, unida a ellos y unido tú con ellos. Por vida y muerte quieres contemplarlos. El amor nace en los ojos, a donde tú, perdidamente, tiemblas de hallarle a un desconocido, sonriente, exigiendo. La mirada es quien crea. Por el amor, el mundo, y el amor quien percibe, dentro del hombre oscuro, el ser divino. Criatura de luz, entonces viva, en los ojos que ven y que comprenden. Miras la noche a la ventana y piensas cuán bello es este día de tu vida. Por el encanto mudo del cual ella recibe su valor en los cuerpos, con soledad heridos, las almas sosegando, que a una y otra cifra dos mitades tributarias del odio a la unidad las restituye. Un astro fijo iluminando el tiempo, aunque su luz al tiempo desconoce, es hoy tu amor que quiere exaltar un delirio, a donde se conciertan fuerza y gracia, fijar una existencia con tregua eterna y breve, tal la rosa, el Dios y el hombre unirlos, en obra de la tierra lo divino olvidado, lo terreno probado en el fuego celeste. Buenas noches, estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Estáis en el 107.3 de la FM, en una radio libre en Oviedo. Quizás en www.radiocuca.org. Y esto puede ser un jueves 30 de octubre del 2008. Never give up, that's the way. That's the dream, that's the fantasy. Never

a lo mejor no le gusta y echa de allí a las tropas aliadas de Afganistán en tres cuartos de hora, para ir luego a por el petróleo iraní, que le hace mucha falta. Todo iraní de provecho adoraría al ayatolá Musharraf, y Musharraf de Pakistán tiene la bomba grande, y a ver quién lo tose. No se puede calcular lo que supondría bombardear Irán a la China y sus millones de soldados, y a la India les interesa tal situación, y el norte de África está involucrado, Indonesia y muchos más, y el norte de África. Y si miran un mapa de Asia, lo entenderán. La historia avanza con la guerra como motor. Hegel lo tenía claro, Spengler también. Volquemos el carro de las manzanas y veamos hacia dónde ruedan. Yo, como conservador, apuesto por la alianza de civilizaciones que propugna el Partido Socialdemócrata Europeo. Ustedes piensen lo que quieran, si quieren pensar sobre geopolítica. Pero sepan una cosa antes: el día que acabe la guerra es porque estaremos muertos, que alguien baje a jugar y los cristales se rompan, que decía el poeta. Yo estoy bien, gracias. Yes, it did. I'll be back, baby, baby, by and by. And that's why I waited so doggone long, yeah. Can't you see how happy I am? Because the man is coming home. So now, here I be, by the railroad track. Oh, I'm waiting for my baby. He's coming back. He's a shaking, yeah. Mr. Engineer, don't you keep me waiting. You hear me telling you, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry. And I won't be alone. No. La faruca, cacharrera. Ay, pero yo, ¿qué quis que te diga? Si ya no tengo nada que contar. Si la mi vida, ¿qué te voy a contar? Si ya era igual pa' todos, tan dura en aquellos años. 82 tengo yo. Agora pa'l mes que entra. Asina que mira a ver todo lo que hemos tocó a nosotros. Y en mi casa nueve hermanos que yéramos. Trabajar y trabajar y trabajar y sufrir y un día detrás de otro y una hora detrás de otra y días y noches seguidos y un año detrás de otro y sábados y domingos y arrear col carro palantre y venga a trabajar quixeres o non quixeres y asina desde que nacíes. Pero cómo non dives tirar si la mío Luisina, la mío neña, qué culpa tenía ella del espenes la provitina. Si estalló la guerra en julio del 36 y en febrero del 37 ya morrió el padre. Y el 12 de octubre nació ella, que nació ya en sin padre, la mio Luisina. 25 añinos tenía él y íbamos casanos al mes siguiente. Y estaba mirando a ver cómo serían perdiendo unas bombes que tiraba la aviación na fábrica para fabricarles ellos. Y ale, explotó y allí morrieron los siete. Asina que, ¿qué te voy a contar? Y ale, a seguir para entre con mi mamá, Lola la Faruca, les dos, de cacharreres. Somos los farucos, toda la familia, por culpa de los cacharros. Y es que nosotros somos de un pueblo de Pacerca Grau, de Cogollu, de la parroquia de Santullano de Les Regueres. Y mi opá y mi omá, que ellos llamábense Dolores y Santiago, y yo Natividad, pues ya te digo, nosotros ya éramos de tradición, toda la familia cacharreros, y íbamos pelos pueblos, y se conoce que la gente debía estar acostumbrados a que los cacharreros fueran de faro, con los potes y eso, y por culpa de los de faro, pues empezaron a decir, ahí vienen los farucos. Y quedamos el mote. Y eso que nosotros de barro casi no vendíamos. Y yo ya te digo, desde que nací, pues como mi opá y mi omá, de cacharrera. Y luego, pues, ma baldose, que tuve la baldada 14 años en la cama. Y como ya no podía venir, pues sale. Tendría la mio Luisina 10 añinos. Y ale, empezó a venir ella conmigo. Les dos. Y ser cacharrera, pues ya era eso. Que íbamos en tren a San Cloyo, a Xixón, a la Bohemia o almacenes Arias. O a donde fuera. Y comprábamos les cosas al por mayor. Y traíamosles. Y ale, pa' acá y pa' allá, pa' los pueblos, monte pa' arriba, a venderles perey. Y iba mi omá delantre col pasio una cabeza, con la potería y los cacharros, y mi opá detrás de ella col saco a la espalda. Y ale, cacharreros, y pa' acá y pa' allá subíos nes madreñes. Y luego morrió mi opá, y ya iba yo con ella. Y platos, pocillos, vacinilles, vasos, cafeteres, planches de fierro, xarres, soperes, cuchares de madera, garcielles, hueveres de alambre, espumaderes, colinos, tanques pa' la lleche, mangues pa'l café, churreres, fuentes, yargueros, fervidores, potes, tarteres, ralladores, exprimidores, aceites, cubiertos, de todo. Y cacharrucos de barro, algunos también, cazueluques y botijos y esas cosas, que eso ya venía de Castilla, pero de eso ya vendíase menos. Y luego, más tarde, pues el duralés y el acero inoxidable, y les paneres eses pa'l pan, y de todo. Pero más tarde ya era más fácil, ya teníamos burrín. Y asina, y palantre, poco a poco. Y luego col carrín, que ya había más carreteres, y ya era más fácil. Con los cacharros bien envueltos en virutes, bien curiosino, o si no, dexábamos el carro ondo los fielatos, o en casa algún conocido, y subíamos andando desde allí a donde fuera. Pero claro, y allí era menos. ¡Cacharrera! Y ya venían. Y pa' acá y pa' allá, y andalo todo. Y pa' las ferias y los mercados, y a levantarse a las 5 de la mañana, y a echar el día fuera a casa, y andar, andar, y todos los días, un año detrás de otro, pa' todos los yaos. A volver pa' casa peles nueches, y a facer todo lo de casa, como una formiguina. Y a marchar pa'l llavadero, y a coser y a planchar, y a preparar la ropa pa'l día siguiente, que no yera como agora, que lo que llevabes había que tizar pa' ponerlo otra vez limpio al otro día. Y a medio comer. Y a la mía Luisina dexaba la tendida, y dexaba y la comida pa' cuando saliera de escuela y ale, provina. Y de estrella a estrella, y un día y otro día. Y luego mi mamá, na cama baldada, asina que non, quita pa' allá, que non vuelva, que non vuelva, que quiero más morrer, de verdad te lo digo. Non sé siquiera pa' qué quieres que te cuente todo esto, si yo non tengo más que penes. Y era muy duro, el mundo de aquella. Y eso que yo, la verdad, nunca una mala palabra tuve que oyer per esos camines, per esos caminos, nin de los mineros nin de naide. Cruzábeste con ellos al mellor no oscuro de aquellos montes, y la verdad que nunca naide me dixo malos güeyos te vean, ni diendo con mi mamá, ni diendo yo sola, ni con Luisina. Al contrario, ¿cuántas veces íbamos por mercado cargáis hasta arriba y lloviendo nevando, y al mellor pisábate mal el carro en una piedra y pumba, dios cacharros? Y pasaban los obreros en bicicleta a trabajar, y siempre tenían tiempo para ayudarnos. No, no, eso sí que lo puedo decir bien alto, que nunca una mala palabra oí de los obreros. Y pagadores, yo tenía la libretina para apuntar, y dejaba la mercancía y iba apuntando lo que me debían y lo que deben dándote. Un duro, o dos, o tres al mes, o lo que fuere. Y iban pagando como podían, y ale. Y si no pagaban, marchaba ellos otra vez con las taces, o con la vacinilla, o con el caldero. A buena parte, menudo remango tenía yo, de aquella. Y luego dexélo, porque rompí una pierna por culpa de que retorcióseme la madreña. Y ya tenía 60 y tantos años. Y ya no me dexaron Luisina y el mío xenru volver, y dexélo. Pero así neye la vida. Y la mesma tarea, la mesma tarea, la mesma tarea, tantos años, todos los días, de estrella a estrella, ¿y pa' qué? Dime si yera vivir tantes penes. Así na que agora estoy mucho bien, que el mío xenru y un santo, y la fía, y los nietos, que no sé qué deu voy cortar de la suerte que tuve con ellos. Gracias a Dios, pero también tú dime a mí, nada más trabajar y trabajar y trabajar, si lo mío fue vida. Y a veces dame a mí por pensarlo, que vivir, ¿pa' qué? Así es que cuando más a gusto estoy y en la cama. Pero claro, la cama llama a más cama, y claro, hay que levantarse. Pero tú dime a mí de verdad, aparte la mía Luisina tanto sufrir, ¿pa' qué? Tú dime la vida si merece la pena. Todos metidos en el mismo Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora contra un muro. Y da igual que vayas en el alerón delantero, en la cabina o en el alerón trasero. Tengo un dolor tremendo. Y lo que viene. Viene una larga agonía colectiva. Crujir de dientes global,

Llamo servidumbre a la impotencia humana para moderar y reprimir sus afectos, pues el hombre sometido a los afectos no es independiente, sino que está bajo la jurisdicción de la fortuna, cuyo poder sobre él llega hasta tal punto que a menudo se siente obligado, aun viendo lo que es mejor para él, a hacer lo que es peor. Me he propuesto demostrar la causa de dicho estado y además que tiene de bueno o de malo los afectos. Pero antes de empezar, conviene decir algo previo acerca de la perfección e imperfección y sobre el bien y el mal. Quien ha decidido hacer una cosa y la ha terminado, dirá que esa cosa acabada o perfecta, y no solo él, sino todo el que conozca rectamente o crea conocer la intención y fin del autor de esa obra. Por ejemplo, si alguien ve una obra que supongo todavía inconclusa y sabe que el objetivo del autor de esa obra es la de edificar una casa, dirá que la casa es imperfecta, y por contra dirá que es perfecta cuando vea que la obra ha sido llevada hasta el término que su autor había decidido darle. Pero si alguien ve una obra que no se parece a nada de cuanto ha visto y no conoce la intención de quien la hace, no podrá saber ciertamente si la obra es perfecta o imperfecta. Este parece haber sido el sentido originario de dichos vocablos. Pero cuando los hombres empezaron a formar ideas universales y a representarse modelos ideales de casas, edificios, torres, así como a preferir unos modelos a otros, resultó que cada cual llamó perfecto a lo que le parecía acomodarse a la idea universal que se había formado de las cosas de la misma clase, e imperfecto, por el contrario, a lo que le parecía acomodarse menos a su concepto del modelo, aunque hubiera sido llevado a cabo completamente de acuerdo con el designio del autor de la obra. Y no parece haber otra razón para llamar vulgarmente perfectas o imperfectas a las cosas de la naturaleza, esto es, a las que no están hechas por la mano del hombre. Pues suelen los hombres formar ideas universales tanto de las cosas naturales como de las artificiales, cuyas ideas toman como modelos, creyendo además que la naturaleza, que según piensan no hace nada sino con vistas a un fin, contempla esas ideas y se las propone como modelos ideales. Así pues, cuando ven que en la naturaleza sucede algo que no se conforma al concepto ideal que ellos tienen de las cosas de esa clase, creen que la naturaleza misma ha incurrido en falta o culpa y que ha dejado imperfecta su obra. Vemos, pues, que los hombres se han habituado a llamar perfectas o imperfectas a las cosas de la naturaleza más en virtud de un prejuicio que por verdadero conocimiento de ellas. Hemos mostrado que la naturaleza no obra a causa de un fin, pues el ser eterno e infinito al que llamamos Dios o naturaleza obra en virtud de la necesidad misma por la que existe. Hemos demostrado que la necesidad de la naturaleza por la cual existe es la misma en cuya virtud obra. Así pues, la razón o causa por la que Dios o la naturaleza obra y la razón o causa por la cual existe son una sola y misma cosa. Por consiguiente, como no existe para ningún fin, tampoco obra con vistas a fin alguno, sino que así como no tiene ningún principio o fin para existir, tampoco los tiene para obrar. Y lo que se llama causa final no es otra cosa que el apetito humano mismo, en cuanto considerado como el principio o la causa primera de alguna cosa. Por ejemplo, cuando decimos que la causa final de tal o cual cosa, de cual casa, ha sido el habitarla, no queremos decir nada más que esto. Un hombre ha tenido el apetito de edificar una casa porque se ha imaginado las ventajas de la vida doméstica y la ha habitado. Por ello, el habitar en cuanto considerado como causa final, no es nada más que ese apetito singular, que en realidad es una causa eficiente, considerada como primera. Porque los hombres ignoran comúnmente las causas de sus apetitos. Como ya he dicho a menudo, los hombres son sin duda conscientes de sus acciones y apetitos, pero inconscientes de las causas que los determinan a apetecer algo. Family. solo 33 años. Generación que vivió de niño la transición política y una reconversión económica hacia el capitalismo salvaje. Hace 33 años que dejamos de ser una república soviética, pues el capitalismo occidental no va nada bien. No puede parar al castrismo, no puede parar al Islam, y no podría parar a la Unión Soviética, a la India ni a la China, ni a nadie. Y vamos directos al canibalismo, ya que no se puede tener una religión donde hay que tener coche, vacaciones, un chalet, una mujer trabajadora y dos niños rubios. Ese es el fascismo religioso que impera en la civilización occidental. ¿Qué puede hacer la civilización occidental contra religiones como el Islam, con su pena de muerte, su obligación de orar 5 veces al día y de trabajar para el Estado islamista, ofreciendo por su vida de modo inconsciente? ¿O cómo se va a poder con la religión maoísta, que tiene un ejército de 4 millones de chinos, bomba nuclear, programa espacial, y que están en un estado de capitalismo tan avanzado que sería capaz, si quisiera, de provocar una revolución marxista a nivel global? Ya para acabar, solo un dato. Según una encuesta realizada por la ONU y publicada en el anuario del 2007, la mayoría de los alemanes sigue considerando a Hitler, don Adolfo Hitler, como héroe nacional. Yo estoy bien. Gracias. I love and you love, we love, sweet love. I look and you look and we found sweet love, and now we know love is the only thing that matters at all, after all. I kiss, you kiss, each kiss, sweet lips. I tease and you squeeze and we find sweet bliss. That's how we know love is the only thing that matters at all, after all. I'm lucky and you're lucky too. We're lucky and we know it's true. Love is so wonderful. I give and you give. We live for love. Each night, each day we love, sweet love. 'Cause ain't it so? Love is the only thing that matters at all, after all. Yeah. Love is the only thing that matters at all, after all. Yeah. Terminamos aquí los capítulos prohibidos de Corintellado. La semana que viene más.